una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿No ve? Ahí es donde recién se cumple esto. Ordena que se casen y Dios junta. Entonces, cuando Dios junta, nadie puede apartar humanamente, nadie, porque esa pareja le vendrán felices. ¿Eh? Eso no hay hasta ahorita dentro del pueblo. Así es que eso depende de la juventud. Claramente indica mi pensamiento absolutamente nada. Honradamente, porque el que piensa ya adulteró, como dice Mateo 5:28. Así que creen que todavía, por ejemplo, a efectuar todavía va a cumplir para que se cumpla lo que dice la Escritura, ¿no? Libro San Mateo, capítulo 5, 28. Mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todo el contenido de esto, un día a la juventud vamos a enseñarle todo. Ahí van a contradecir, van a entender. Que la mujer legalmente es al deseo que se lo traga al hombre. A la mujer es un bocado de pan, el hombre. Eso piensen. ¿Ah? Y con eso quiere decir que la mujer muera el adversario. Para vergüenza hablo. Porque eso yo ahora mismo estoy experimentando, hasta hoy día estoy experimentando. Pero ¿cómo es esto? En un 5, José. Yo ya les voy a enseñar textualmente, entonces los de recién van a entender. Y luego, no sé si formalizarán, no sé, porque si no se formalizan, los que quieren seguir como predicadores, como hombres y mujeres, bueno, no pueden lograr. Eso le avisamos. Por eso está preparado la escritura, el estudio puro de que se trata, entonces para poder entender. Por eso ahora dice nuevamente, ahora dice, pasamos y hemos llegado el que sigue, el que se considere. Ahora son los que son inspirados del Espíritu Santo, están obligados a guardar toda la ley. Dice así. El que se circuncidare está obligado a hacer toda la ley. A la letra dice, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a profesar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. A ver, ¿quién guarda toda la ley? Los inspirados. ¿Eh? No hay ni uno. Entonces ahora dice, asimismo también los que creen en Dios están obligados a guardar los mandamientos de Dios. A la letra dice, enséñame tu bondad de sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Por eso dijo Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ahora ustedes creen en Cristo? Pero si creen en Cristo, ¿por qué no guardan todo lo que dice aquí? Por eso dice claramente, Cristo no aprovechará nada de los israelitas. ¿Por qué? Porque no cumple. Ahora estamos hablando solamente sobre la ley de circuncisión, nada más. Entonces ahora dice, el Señor dice, si te convertieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme yo te mando hoy, y tú te volvieres y oyeres la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, que ames a Jehová tu Dios, y que oigas su voz, y te abrigues a Él. Ahora, ¿ustedes escuchan la voz de Dios? Oír quiere decir obedecer. No hay obediencia, no obedece a la voz de Dios, ni tampoco conoce la voz. ¿A qué se refiere? En la Escritura habla claramente. Por ejemplo, dice, si te convertieres a Jehová tu Dios, muy bien, y obedecieres a la voz, conforme yo te mando, y tú volvieres y oirás la voz de Jehová tu Dios. Ahora, no hay obediencia a la voz. Y no saben a qué se refiere la voz de Dios. Estamos perdidos. Enseguida dice, he aquí vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circunciso. No, disculpen. He aquí vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircuncidado. Más ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo el mismo, y peleó contra ellos y los destruyó. Ahí está. Ahora, hasta ahorita es claro que son rebeldes, no quieren poner por obra sus mandamientos. Son rebeldes, por eso no quieren. Automáticamente habría que decir, los israelitas están convertidos vestidos de oveja, no verdaderos ovejas. Entonces, eso es lo que estamos esperando, que el Espíritu Santo se enoje contra nosotros y el mismo tendrá contra nosotros, porque le hemos obedecido, hemos sido rebeldes, y luego nos destruirá. Por eso dice, la circuncisión nada vale sino la observancia de los mandamientos. Entonces dice así, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Entonces, como no observan todos los mandamientos, para nada es la circuncisión, no vale. La circuncisión que es la inspiración del Espíritu Santo. Ahora mismo, por ejemplo, han sido inspirados. Ya son años que ha pasado esto, son inspirados. Y está desapareciendo la inspiración del Espíritu Santo, está desapareciendo, ya no hay. Unos cuantitos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque andan conforme a la carne y el Espíritu Santo lo está dejando. Y ahora falta que se amargue y nos va a destruir. Por eso dice así. Y luego entonces también dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, donde no hay griegos ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni siervo ni libre, más Cristo es en el todo, más Cristo es el todo y en todos. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habíais caído, esto es cumplido. Ahora los israelitas dicen que están guardando la ley y se glorian, a ellos le dice esto. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. Se justifican como guardadores de la ley de Dios y de la gracia han caído. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos serán contaminados y destruidos. Ahora contaminados, muy bien. Ahora dice así. Entonces recomienda, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, como decir, como los otros peruanos, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Repito, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, con la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con aviles toda suerte de impurezas, quiere decir, de toda clase de impurezas. Más vosotros no habíais aprendido así a Cristo, sin pero lo habíais oído y habéis sido enseñados por él como la verdad está en Jesús. Entonces, si son enseñados de él, no pueden andar absolutamente torcidos a ningún lado. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Entonces, si son por enseñados él, no pueden torcerse la generación. Entonces dice también, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Eso es lo que como tienen que cumplir ustedes. Repito, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Entonces, tienen que cambiar, no pueden andar como los en el antiguo camino. Entonces, está bien. Ahora dice, Porque la manera de vivir tienen que cambiar. Ya no pueden andar conforme de aquí atrás han andado. Ya no. Ya no pueden andar. Entonces dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que tienen que hacer. La mente debe ser renovada. Y luego la mente debe preocuparse solamente espiritual, ya nada de carnal, ya nada de vanidades. Entiendan eso. Enseguida. Y vestir el nuevo hombre, que es creado conforme a Dios, en justicia y en caridad de verdad. Y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. ¿Ve? Esa es la forma. Enseguida dice, por lo cual, dejad la mentira, hablad de... Dice, por lo cual, dejad la mentira. Quiere decir que, por lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al adversario. Claramente dice al diablo. No hay que dar lugar al diablo. Si el que piensa mal, está con el diablo. Si obra mal, está con el diablo. Si miente, está con el diablo. Si reniega, está con el diablo. Si amarga, si vive el hombre amargo nomás, está con el diablo. Ahorita vamos a cantar. Entonces dice, y ahora, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. El que sabía robar, ya no robe. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. En sí dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Entiendan esto. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Porque si van a vivir con amarguras y luego desconoce la gente, no les va a escuchar, no va a entender. Entonces dices también, y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Quiere decir que no hay que contradecir al Espíritu Santo. Eso es lo que ha pasado y por eso ha perdido ya la fortaleza, ya se perdió, ya desapareció. ¿Por qué? Porque primeramente los pastores, ¿qué te dicen? De repente una hermana se acerca para declarar secretos, cuáles son de la humanidad. Entonces le dicen los pastores, no es de Dios, ora al Señor, no es de Dios, y lo desalientan y pierde la fe la hermana o hermano, y ya no hay fe, fracasa. Así lo han fracasado todo. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo pastor se anda mal. Y de repente me descubre, dice, por eso que trata de desalentar y apagar. Y eso es lo que está cumpliendo de eso. No pueden impedir al Espíritu Santo cuando quiere declarar. Porque tiene que declarar todo como andamos. Antes, por eso yo les digo, estoy hablando por lo menos de 15, de 20 años atrás, tal vez más. Se descubrió todo. Por eso yo no confío en varoncitos de 6 años para adelante. De mujercitas de 3 años para arriba, no confirmo. Y ahora, hasta ahora, ¿cómo estarán? Piensen, hermanos, por favor. Tomen conciencia positiva. Si ahora, de 25 años, lo que ha pasado, estoy hablando. ¿Qué será pues hasta ahora? Piensen. Ahora, si yo quisiera declarar qué errores hay acá, ahora mismo están aquí muchos errores. Y estamos presentes como inocentes, como hombres y mujeres. Pero tal vez algunos están presentes aquí antes, cuando vivías en la montaña, en Pachitea, en Sira. Yo hablaba cuando visitaba a Sira, en cada asentamiento, recomendando de que tengan mucho cuidado. Las madres deben amarrarse a sus hijas a sus talones y los hombres a sus hijos. Bueno, entonces regreso otra vez, la misma cosa, más está peorando. Entonces dije, no hay obediencia, pero ahora siempre recomendando, si ustedes van a tener cuidado con los hijos, no serán avergonzados, decía. Entonces, cuando sigue lo mismo, no hay cuidado, no obedecen, entonces dije, que Dios permita levantar de los menores, nada de los adultos, ni jóvenes, de menores, para que estos menores, por medio de los menores, Dios cubra todas las cosas que es lo que hay entre ustedes. Entonces, anunciando, me vine a Calima. De repente viene la comisión, se ha cumplido lo que había hablado. Entonces yo tenía que viajar inmediatamente. Entonces ya a los niños eran de 8 años, otros de 10 años. Uno nomás era de 10 años. Después era de 7, 8 y hasta de 6. Y los niños hablaban como adultos, declaraban. Entonces, para esto yo tenía taller de astillería para hacer botes. Tenía 23 hombres. Tenía taller con todo el herramienta, todo completo. Y se hacían botes grandes, pequeños, de todo. Para vender, hacía. Entonces, porque yo les enseñaba y aprendieron, entonces ya los dejaba trabajando. Entonces las herramientas se perdían uno por uno. No hay ni quien diga que yo lo he llevado, yo lo he visto, nada. Entonces, yo le dije, a ver, hermanito, una notada. Ahora, oren al Señor, pidan, ¿quiénes son los que sacaron la herramienta del taller? Entonces se postraron y pidieron una oración como adultos inteligentes. Entonces se levantan, se ponen en pie y luego comienzan a declarar. La herramienta actualmente está guardada en su casa, que si esta noche no lo botan, mañana declaro quiénes son. Y en la noche lo botaron toda la herramienta al taller. ¿Ajá? Y ahí se descubrió todo. cómo andan los hijos, las hijas, y qué cosa hay hasta en los adultos, adultas. Fueron avergonzados, pero desde más antes yo decía, si ustedes van a tener cuidado, no serán avergonzados. Pero al llegar siempre, quedaron avergonzados. Entonces, así, antes se descubría aquel Lima mismo, y andaban derechito a la congregación. Pero desde el momento que comenzaron a apagarse la inspiración del Espíritu Santo, ya no hay nada. Hasta ahorita son como congregación de los dominicanos. No hay, ya no hay fe. Ya no hay. Ya no hay fortaleza. Unos cuantitos hay. Entonces, por eso ahora, como el tiempo también está pasando, y ahora se acerca ya el final, y ahora Dios se encarga ya para hacer juicio y justicia. Ahora Dios tomará el papel ahora para juzgar al mundo y a su pueblo. Esto es lo que estamos esperando. Nos falta un añito para juicio final. Yo recomienda, le recomienda, cambien. Hasta ahora no hay cambio. No hay cambio. Por eso ahora la juventud puede ser que logre siempre obedezcan lo que dicen las escrituras. Por eso lean Proverbios, recomiendo que vean todo el libro. Ahí van a encontrar todas las cosas que tenía que acontecer en la juventud en este tiempo. Eso mismo está pasando bien claro. Ahí van a encontrar cómo andan los casados, cómo andan las solteras y solteros. Van a encontrar. Enseguida, por ejemplo, Gálatas, lean todo el libro. Efesios, lo mismo. Entonces ahí van a encontrar errores. ¿Cómo recomienda, cómo debe vivir el cristiano? Entonces ahí van a constatar si están andando bien o están andando mal. Como ahora mismo ya se entiende. Entonces, en la cristiandad, no debe haber amarguras. No debe haber, nadie debe renegar, o vivir amargura, o vivir endurecido, o resentimiento. Ese es pecado y no puede prosperar el Espíritu Santo en uno. Si no, a lo contrario, se va apagando. Eso es lo que ha pasado. Ahora en el hogar hay tremendas discusiones. Hasta poner la mano, eso no dice la Escritura. Ahora la Escritura puede decir que conforme a la carne no debe andar lo religioso, pero eso es lo que más prospera, y por eso se ha borrado la fe, la sustancia de la fe se ha apagado. ¿Saben qué cosa es la sustancia de la fe? Por ejemplo, si van a tomar un caldo de gallina bien preparadito, agradable, así es la fe, cuando tiene sustancia. Y la sustancia de fe, ¿a qué se refiere? Al Espíritu Santo. Eso está ya pronto a desaparecer, pero por un punto está todavía sujetándose. Entonces saque la copia para todo el pueblo y reparte. Pastor Pedro, ahora pide de cooperación de todos. Pero dando balance. Y aquí parece, caramba, ya yo lo permito. Ahora yo le ordeno de que para que cooperen y luego balance. Ahora, ¿cuál es usted ese que haya falta de organización ante la juventud? Ya estamos organizados. Nada. Ahora eso, todo ahí, cooperación de todos y saque copias y reparmes de todos. Y balance. No lo permito, ni un centavo. Está bien, pero ¿cómo no va a entender? Caray. Cuatro, 26. Airaos en lo pequeís, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que airaos es una palabra, y no pequeís otra palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es otra expresión. Entonces, airaos quiere decir rebélate contra el diablo. Rebélate contra el diablo, eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando esto cumpla, entonces lo que dice, y no pequéis. Entonces, rebelándose contra el diablo, ya no peca. Enseguida dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, no sirve tampoco andar enojado ni contra nadie, ni contra lo mismo. Hay que ser pasivo. No hay que aprender a enojarse contra nadie ni contra uno. ¿Eh? Entonces, porque no sea que el sol venga, nos destruya. Y eso todavía no saben ustedes. Por eso dice, vuelvo a repetir. Airaos, ya han entendido. No se. Airaos, rebélense contra el diablo. Ya. Para no pecar. Muy bien. Porque si también van a andar enojados contra alguien, contra lo mismo, o contra, eso sucede dentro del hogar, enojado contra la esposa, el hombre, o la esposa contra el esposo, y los padres contra los hijos, bueno, en fin. Entonces, ese enojo no puede haber, enojarse, no. Entonces, cuando no hay nada de estas cosas, entonces, porque si hay enojo, no se rebelan contra el diablo, entonces andan enojando también. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el sol se vendrá sobre ellos y para destruirlos. ¿Ah? Pero si van a cumplir, se rebelan contra el diablo y ya no hay enojo, entonces ya no hay pecado. Entonces ya el sol ya no hace nada. Porque necesita. Estudiar varios textos sobre el sol. Por ejemplo, en Malaquías 4, 2 dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como beceros de la manada. Ahora del sol pasa a varios textos. Primeramente pasa Salmos 84:11. 84:11. Y 84:11 dice: porque sol, escudo es Jehová, Dios. Repito, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que en integridad andan. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ahora sepan quién es el sol. Entonces, por eso, más a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saltaréis como beceros de la manada. Entonces quiere decir, ahora lean del nombre, Isaías 30, 27. Ya les voy a dar también ese estudio. Libro de Isaías, capítulo 30, versículo 27, dice: y aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. 28. Y su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear las gentes con gripa de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles errar. Ahora, Apocalipsis 16, 8, 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículos 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Y cómo entienden? A ver, Isaías 30, 27, ¿cómo entienden? Nada, entonces, ¿cómo leen entonces? Están leyendo y ahí deben entender la explicación. Ahí dice: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. El nombre de Jehová, estamos hablando de Malaquías. Los que temen a Dios, vendrá el nombre de Dios, y en sus alas traerá la salud. ¿Eso lo entienden? Porque si no van a entender, no pueden ser predicadores, tienen que entender. Por eso yo pregunto, si no entienden, ¡hablen! Por eso dice, vuelvo a repetir, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, es cierto, de lejos viene. Ahora, ¿de dónde viene? Entonces, mire, la palabra de lejos, les voy a aclarar ahorita. Isaías, que llamo desde el oriente al ave de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y me haré venir. He lo pensado y también lo haré. ¿Ah? En sí dice 41 verso 2, Isaías 41 versículos 2. Y sí, dice 41:23, dadme nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Y a menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y júntame mis maravillas. En Isaías 45:13, yo lo desperté en justicia, enderezaré todos sus caminos, él enderezará todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio, ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Eso entiende? Yo lo desperté en justicia. ¿A quién despertó en justicia? Hay una letra adelante de la... Lo. Yo lo desperté. Entonces, guía 41:2. Para saber... ¿A quién despertó? Entonces, ¿qué dice? ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Eh? a este despertó injusticia. Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y hízolo enseñorear de reyes, entrégolos a su espada como polvo y a su arco como hojarasca arrebatadas. Cíñose pues en paz. No. Siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Ah? Ahora, eso es lo que el nombre viene de lejos. Y si ya dice, no, el nombre de Dios viene de lejos. El nombre de Jehová viene de lejos. Después dice, viene de lejos. Su rostro encendido y grave de sufrir. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Quiere decir, claramente dice, el nombre de Dios viene de lejos, muy bien. Y su rostro encendido, quiere decir que su rostro encendido como fuego, grave de sufrir. Entonces, su rostro encendido, que sí, que como fuego, entonces sufrirán la gente. Luego dice, sus labios llenos de ira, entonces en sus labios está la ira de Dios. Entonces, si el labio habla, que venga el fuego del cielo. Y vendrá fuego y se quemará la gente. Eso mismo va a pasar, como dice en Apocalipsis. Enseguida. Por eso dice, su lengua como fue. Ira de Dios viene en su lengua. Muy bien. Y su lengua como fuego. Que consume. Entonces, la lengua va a hablar cosas grandes. Entonces viene plagas, viene de toda clase, lo que llama viene y luego entonces destruye. Y en esta forma va a zarandear a todas las gentes con castigo. Ya no perdona a nadie. Lean ahora Éxodo 23:21. A ver, pase la lectura. El libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 21, dice: Guárdate delante de él, y oye su voz, no lo seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahora, ya no hay perdón para nadie cuando llega el tiempo, se espera solamente el tiempo. Porque la rebelión ya no perdona. Eso es lo que quiere decir ahora. Entonces Apocalipsis, por ejemplo. Apocalipsis 11, 5, 6, señor. Apocalipsis 11, 5, 6, dice. Y si alguno le quisiere dañar, sale fuego de la boca de él y devora a sus enemigos. y si alguno le quisiera hacer daño, es necesario que sea así muerto. Verso 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo que no llueva en los días de su profecía, que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para ir a la tierra con toda plaga cuantas veces quisiere. Amén. Por ejemplo, Apocalipsis 16, 8, 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemarán con el grande calor del sol y blasfemaron contra el nombre de Dios. Blasfemaron contra el nombre de Dios. Entonces ahora, los que blasfeman el nombre de Dios, ¿qué dice ahora? Levíticos 24, 16 dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Todos los que blasfeman el nombre de Dios serán destruidos. ¿Por qué? Porque dice aquí bien claro, en Apocalipsis 6, 8, 9, y los hombres se quemaron, se quemarán con el grande calor del sol y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas. Entonces el nombre de Dios tiene potestad sobre toda plaga para que destruya la tierra con cuanta plaga que quisiera. ¿Qué ve que? Vean ahora Apocalipsis 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre todas las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisiera. ¿Qué es que viene el nombre de Dios en vano? En las manos del nombre de Dios está el mundo entero para desaparecer. Ya están escuchando. Pero ya va a llegar el día. Ahora todavía no ve la obra. Pero ya va a llegar. Cuando ya comienza la obra, entonces ya conocerán el nombre de Jehová. Blasfemia. Blasfemar, por ejemplo, también dicen otra palabra: violaron mi santuario. Y por haber violado el santuario, serán destruidos. Todos estos errores existen en el pueblo de Israelita. Blasfemia contra el nombre de Dios. y después violación al santuario. En diferentes maneras. Más el pecado está creciendo en el pueblo israelita. Solamente por lo estudiar. Por eso la escritura dice, pregunten. ¿Y quién cumple, por ejemplo, lo que dice en San Juan 18:21? Y otro amigo dice, oye, ese texto. Y no entienden. Ustedes están burritos. Tienen que aprender a entender todo. Si no van a poder desatar las profecías, no pueden. Por eso tienen que tratar de ser fieles y tienen que, para saber las cosas de Dios, tienen que ser inspirados. ¿Han escuchado ya la inspiración? ¿Con qué fin? Para ser sabio al hombre, entendido. Para que regrese al rey inteligencia. Entonces, poquito a poco, prospera en inteligencia Dios al hombre, conforme a su peso. Pero hay que cumplir con lo que se le ha indicado en la Escritura. ¿Cómo se busca a Dios? Ahora ustedes no cumplen. Con las puras, igualito con el pueblo, con las puras hablo. Pero no cumplen ustedes. Creo que mejor vamos a renunciar. No se va a poner así. Si quiera bonito dos, caramba, yo lo voy a preparar para que vean cómo va a resultar. Pero necesito yo, hombre que realmente tiene a Dios, de corazón. Eso no hay. ¿Qué libro? ¿Cómo no vas a ver? Y estoy leyendo precisamente a preparar todo esto en el estudio. Eso dice, comienza desde el 10. Desde el 9 comienza. El 9 menciona de que Dios le dijo a Abraham. Dijo nuestro Dios a Abraham, tú entero guardarás mi pacto. Tú y tu simiente, después de ti, por sus generaciones. Entonces, quiere decir que Abraham está prometiendo, ahora tú cumplirás conforme mi pacto. Tú y tu simiente después de ti, está diciendo, cuando tú mueras, tu simiente seguirá cumpliendo. Eso es lo que dice en 9. Ahora 10. Este será mi pacto, ya declaran, este es mi pacto, me dice, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti, ¿no ves? Guardarás mi pacto tú y tu simiente después de ti, está diciendo, cuando tú mueras. Entonces, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces todo varón.